y mi corazón, pero comprende, fue solo una aventura, es en mi vida, por eso disimula ante la gente, te pido de que puedas olvidarte, y miente ante todos que no sé. Solo por eso, y que vean de los dos los momentos más bellos. Disimula, di que duermes conmigo, que no sepan la verdad que otro amor yo he tenido. Disimula, hazlo solo por eso. Thank you.